Pues señor, cuando nos rodean cosas imposibles, mejor es cruzar los dedos y dejar que el devenir de los sucesos actúe sin más. Luego ya comeremos tupper de sandía en la playa del insomnio, que para hacer el memo siempre hay tiempo y espacio. Como si bala nada en mis oídos, buscando volverme loco. Cuánto deben estar disfrutando mis enemigos, pensándome débil y en la derrota. No saben lo que Lucifer está preparando para ellos, ni se imaginan lo que les viene encima. Esos tan arrogantes e idiotas, víctimas del menosprecio, su moneda de cambio. No saben lo que Lucifer está preparando para ellos. Esos tan arrogantes e idiotas, víctimas del menosprecio.